nuestro próximo protagonista, Luis Lasso, que nació en Palencia pero reside en Riva de Sella. Escultor autodidacta, trabaja en colaboración con sus clientes para diseñar y crear mosaicos con una estética de carácter propio. La sala de exposiciones del Centro Regional de Artesanía y Artes Plásticas de Pua acogerá a partir del 28 una muestra de esos mosaicos. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué este interés por los mosaicos, Luis? Ha sido algo que siempre me ha gustado, los mosaicos. Nací en la provincia de Palencia, muy cerca de la villa romana de la Almeda, en Saldaña, y fue algo que siempre estuvo presente en mi vida. Desde un punto de vista cultural, estético, siempre me han atraído muchísimo. Otra forma de formalidad de otro tipo de mosaicos que me han atraído mucho son los empedrados típicos que encontramos en toda España, en Castilla, incluso en Gijón, en la Plaza Mayor, tenemos un empedrado precioso. Entonces, después de una trayectoria laboral y profesional que realmente no era lo que me definía como persona, decidí lanzarme por los mosaicos. Entonces, realmente he descubierto la pasión en mi vida y es algo que me encanta. Me da una oportunidad de expresarme creativamente y, bueno, que de... ¿En mosaico? ¿Hay varios estilos de mosaicos, Luis? Sí, por ejemplo, yo me dedico al mosaico, técnicamente se conoce opus lapilla, que es el que está hecho a base de cantos de río, como el que encontramos en la Plaza de Mayor de Gijón. Luego tenemos otro tipo, lo que es el mosaico romano, y dentro de ellos tenemos bastantes modalidades. El que está hecho con los cubos de más o menos un centímetro cuadrado, que es el opus tessellatum, y luego tienes una variedad bastante numerosa. Tenemos otro mosaico, por ejemplo, en Gijón, enfrente del Museo Jovellanos, en la plaza, que ese es un opus sectile. Entonces la variedad es bastante numerosa, sí. ¿Has viajado mucho para ver mosaicos en el mundo? Yo que sé, ya que hablabas de Roma, ¿no? Italia o algún otro sitio... Sí, yo es que me fui muy pronto de España, me fui para el Reino Unido y allí tuve oportunidad pues de conocer bastantes mosaístas y también de viajar un poco. ¿Mosaístas os llama? Mosaístas, sí, somos los que nos dedicamos a diseñar y crear mosaicos. Uh-huh. Si alguien está interesado puede seguir un poquito mi trabajo, si miráis en mi blog es mosaicoslapasera.com. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a tu pregunta... Me comentabas, viajaba, la cultura grecolatina siempre me ha atraído muchísimo y es ahí más o menos donde tenemos la cuna de los mosaicos. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la exposición? ¿Son ejemplos de toda tu obra? Sí, en la exposición, como ya comentabas, que comienza el 28 de octubre hasta el 11 de diciembre, en el Centro de Artesanía de Pó de Llanes, el que quiera acercarse para visitar la exposición, estoy seguro de que les resultará interesante. Ahí no simplemente van a poder visitar mi trabajo, sino también el trabajo de otros artesanos. Es algo muy interesante como centro y cómo funcionan. Estoy muy agradecido a los que se encargan de la gestión del centro, Jesús Ontaniella y Gloria, por la oportunidad que me han ofrecido para tener esta exhibición. Pero bueno, en cuanto a la exhibición de mosaicos, se van a poder encontrar mosaicos que he realizado a base de teselas y los empedrados. Hay unos poquitos que están a la venta y la mayor parte de ellos son mi colección privada. Entonces es simplemente para dar una muestra, me estoy un poco lanzando al mundo para decir aquí estoy, este es el trabajo que realizo y si alguien está interesado pues pueden comprar o encargar. Encargar, ¿no? Sí, encargar también, sí, es algo que hasta ahora he hecho un poquito más bien para particulares. Pero también tengo un par de proyectos un poquito en el aire todavía para dos ayuntamientos de España. Okay. Entonces, sí. Sí, ¿no? El trabajo, por lo visto, mucho, vaya. Sí, comienzo. Es una cosa que ahora me gustaría un poquito establecer el siguiente paso desde un punto de vista artístico o como mosaísta, el cual conlleva el atraer un poquito de patrocinio o de vender algún mosaico para poder financiar mi próxima fase de formación o de estudios, la cual conlleva viajar a Italia, donde tenemos una de las mayores una de las mayores concentraciones de artistas en mosaicos, uh-huh. Con los cuales me gustaría trabajar. Porque aquí en España trabajáis mucho, os dedicáis mucho al mosaico. Estoy encontrando muy pocos. Mayor parte de mis contactos son más bien mundiales de fuera de España. Hay una persona en el sur de España, pero aparte de eso no consigo contactar. De hecho, mis contactos me han llevado a un punto muy interesante en mi carrera. Hace 2 semanas me comentaron que me han aceptado para ser parte del comité de selección a una exhibición internacional que va a haber de mosaicos en junio en Marruecos. Enhorabuena. Gracias. Es una cosa que, bueno, estaba... tenía ya un poquito las esperanzas para ver si me aceptaban. Es que es una oportunidad genial de lanzarte un poquito. De conocer, ¿no? De conocer a otros. De darse a conocer, sí. También, un poquito de todo. Sí, sí. Sí, funciona un poquito de las dos partes. Que la gente me conozca, pero también conocer. Y el de tener la oportunidad de viajar y conocer a estos artistas, bueno, es algo impresionante. ¿Cuál para ti es el mosaico referencia de los que has conocido? ¿Hay alguno o en alguna parte en concreta del mundo que llame la atención y que digas, aspiro a hacer un trabajo tan fantástico como este? Y eso que los tuyos son muy bonitos, ¿eh? La lista es bastante... Pues quedan 2 minutitos, Luis. La lista es bastante grande. Hay un nombre, Saad, vaya, ahora se me olvida su nombre. Saad Mohamed es un egipcio, hace unos mosaicos increíbles. Me encanta la forma como él trabaja. Eso sería para el mosaico más bien de teselas. El mosaico de piedras sería para mi heroína, que es una mujer británica, Maggie Haworth. El poder seguir sus pasos es algo genial. Lo bueno que tiene la radio es que podemos contar muchas cosas e imaginarlas, pero si quieren ponerle ojos, yo tengo abierto el blog, que es mosaicoslapasera.com. Sí. Y tienes muestras muy muy bonitas. ¿Hay aquí una especie de indicador de los puntos cardinales o algo parecido? Es algo así, ¿no? Yo por lo menos lo interpreto así. Sí, estás mirando, me parece que es las 4 estaciones. Eso un es. Detalle, me parece que es el invierno, el copo de nieve, sí. Eso, el eso cual es genial, es uno es de precioso. Mis... Sí. Es muy, muy bonito. Luis Lasso, el Centro Regional de Artesanía y Artes Plásticas de Pau, del 28 al 11 de diciembre. Hablamos con calma otro día también y nos cuentas qué tal esa selección y los futuros proyectos internacionales. Sería genial, sí. Luis, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Nos quedamos con el último José de Santiago y nos vemos a las 5.